como nunca imaginé. Busco en lo que vendrá. Hoy que no he vuelto atrás a tomar las huellas para escapar. En esta tarde tenemos a una invitada muy especial, nos acompaña Xiomara Landín. Ella es parte del Teatro de los Silfos y justamente pues, es nuestra invitada porque viene a compartir con nosotros información valiosa acerca de una obra, de una puesta en escena que la está llevando a cabo el Teatro de los Silfos. Así que bienvenida Xiomara a la Hueca Musical y, por supuesto, los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Qué gusto tenerte aquí. Sí, muchas gracias. Qué alegría también estar aquí, poderles contar, poderles invitar. Ahora que por fin el teatro está volviendo de nuevo a estar, o sea, bueno, más al alcance todavía, o sea, ya en vivo y en directo. Claro. Porque, bueno, sí, este nuevo modo virtual nos ha ayudado como a llegar incluso a otros países más fácilmente que antes, ¿no? Sí, Xiomara, justamente pero bueno, quiero empezar antes de hablar del Teatro de los Silfos y de la obra como tal, que la van a presentar este fin de semana. Tú como actriz, como artista, ¿cómo has venido sobrellevando esta nueva normalidad, estas puestas en escena virtuales, ¿no? A través de las plataformas digitales y de las redes sociales? Obviamente el feedback que reciben los artistas no es el mismo, ¿no? A través de una red social que presentarlo en una sala con aforo presencial. ¿Cómo has venido llevándolo tú, esta nueva normalidad como artista, desde tu perspectiva, desde tu sentido, claro, desde tu vivir? Claro, porque es súper extraño, ¿no? Súper nuevo. Porque primero, ¿no? teatro verdadero, porque el teatro es que estamos todos en el mismo lugar, en el mismo tiempo, espacio a la vez, compartiendo. Entonces, bueno, ahora es no deja de ser una investigación interesante, porque sí, o sea, sí hay un feedback de todas formas, pero como con un tiempo retrasado también, ¿no? O que igual puedes ver después de días que ya pasó la obra, la puedes volver a ver cuando es un Facebook Live, por ejemplo. Pero claro, sí es una situación súper nueva, ¿no? Lo chévere, por ejemplo, que es lo que justo va a pasar ahora en el Teatro Victoria, es que van a pasar las dos cosas a la vez, que va a ser el teatro en vivo con gente ahí, público verdadero, y el otro público también verdadero, pero a través de la pantalla. Vamos a tener las dos opciones, va a ser online y va a ser en vivo. Me parece súper interesante, ¿no? Porque todos los que estamos involucrados de alguna forma en el quehacer cultural, con esta nueva normalidad y la realidad virtual, nos hemos visto frente a nuevos retos, frente a nuevas formas de creación, crear nuevos espacios de discusión, nuevos retos para llegar a los públicos. Imagínate, si antes de la pandemia era como muy complicado llenar un teatro, imagínate con la nueva normalidad. ¿Cómo ves tú esta oportunidad de crear nuevos retos, de asumir nuevos retos a través de la creación de nuevas obras y la nueva virtualidad? Bueno, la verdad, todavía no hemos creado obra absolutamente nueva ya solo con este estándar, porque sí seguimos creyendo que el teatro tiene que ser en vivo y en directo, ¿no? Lo chévere de esto es que sí te da posibilidades interesantes, ¿no? Uh-huh. Claro, pero por ejemplo, ahí ya salí de la parte. Y ya volví. Entonces, eso es como un juego muy bonito y muy fácil ahora, que no es tan fácil cuando estamos en el teatro. Pero claro, sí el teatro es en ese momento y en vivo todos. Entonces, claro, ahora es chévere lo que está pasando de todas formas. Y más bien ahorita es muy, muy... muy, ¿qué será? Muy grato poder ya volvernos a ver en persona, ¿no? Volver a estar ahí, de frente a frente. Claro. Porque, por ejemplo, hicimos recién recién ganamos un proyecto y se llamó La Alegría del Teatro en tu Casa. Entonces, hicimos un resumen de algunas obras presentado por Facebook Live. Y, por ejemplo, ahí hicimos a dos cámaras. Entonces, ahí... claro, sale un plano y sale el otro plano como de ladito. Y cuando se ve ya así en la cámara, uno tiene la necesidad como de moverse, de verle, y ya no hay cómo, pues ya está ahí fijo en la pantalla, como la tele. Es que en el teatro, claro, todo está ahí vivo en realidad. Sí, es otro, es lo que yo te decía, es otro feedback también, ¿no? Es otra respuesta. Sé que si alguien te comenta vía Facebook Live o hay alguna reacción, también es una respuesta, es un feedback que reciben los artistas. Sin embargo, creo que nada le gana al... Claro, pero llega como en otro tiempo. Exacto, pero creo que nada le gana a la energía del aplauso o a esa risa o esa reacción que es inmediata y que es ese momento único de la puesta en escena que solo se da en ese momento. Entonces... creo que son esta nueva normalidad que nos lleva a todos a crear nuevas formas de diálogo incluso, ¿no? De interdisciplinario, incluso un lenguaje interdisciplinar de las artes, mezclar la virtualidad y estas nuevas formas de poner en las redes el arte, las artes escénicas. Madrugadas, por hoy cerró. se terminó. Salgan de sus quitas y moradas, hace falta entre las llamas. Cuando el cuervo vuela a la ventana, te canta, te canta tu invitación. Que vamos a presentar, quiero que me hables ahora un poquito acerca de el teatro de los Silfos. ¿Desde hace cuánto nace el teatro de los Silfos? ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, el teatro de los Silfos nació en el 2007 y desde ese año hemos venido trabajando en varias obras de teatro, de máscaras, de títeres, de todo, siempre es teatro gestual, siempre nos dedicamos al teatro cómico. Y vamos explorando como igual la combinación de varias técnicas, ¿no? De actrices y títeres, y así todas nuestras obras van tocando así como varios temas. Trabajamos mucho también para público familiar, y más, la mayoría de nuestras obras son para público familiar. Tendremos unas dos o tres obras que ya son para mayores de 12 años, 13 años, y en general es para toda la familia siempre. ¿Por cuánta gente bueno, está conformada, conformado el Teatro de los Silfos, esta compañía? Sí, bueno, actualmente somos 5 personas. Y bueno, eso también es interesante en el teatro ecuatoriano, que no es que están divididos los roles, ¿no? Que unos son solo productores, otro equipo técnico, sino que todos hacemos todos los roles en algún momento. Sí. Claro, sí sería chévere, ¿no? Ya que haya como poder cada quien especializarse en un Claro. área, de alguna forma así como que cada uno va desarrollando más un área, pero en general todos estamos en todos. Lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Esa ya era la realidad de los artistas antes de la pandemia, ¿no? Todos hacían todo Y para la ahora más, ahora peor, más bien ahora de gente. repente ya nos tocó hasta entrar a la parte Ahora es digital que el no se había community, manejado. ahora es el técnico de las redes, el que lleva los sistemas, totalmente, totalmente. Claro. Las flores del campo santo, no sé qué tienen las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, parece que están llorando. Oh. Grande mi penal. Oh, oh, oh, oh, oh. Ahora, ya, háblame acerca de las tres mitades. Yo tengo aquí una reseña, si me permites, la voy a leer brevemente. Es una fábula cómica con máscaras. Qué interesante. Pantalona, Cesa y Sagna, tres mujeres de diferente procedencia, de diferente estatus social, que no tienen nada en común. Por azares del destino, llegan a conocerse y descubren que sus amados esposos se encuentran compartiendo el mismo objetivo, el mismo campo de batalla, la misma guerra. Sus maridos han partido a lejanas tierras a defender a su patria, pero la guerra llega a su fin y ellas esperan con ansias su regreso. En medio de equívocos, llegan a descubrir que tienen más cosas en común de lo que imaginaban. Esta fábula con máscaras nos envuelve en un mundo de romance, traición, intriga, con una gran dosis de comicidad al puro estilo de la comedia del arte. Perfecto. ¿Esta obra desde hace cuánto la vienen trabajando? Me imagino tuvieron que ensayarla o venirla produciendo en la cuarentena o en la época en la que ya medio se rompió el aislamiento. Cuéntame un poco del making of de las tres mitades. Bueno, esta obra fue creada y fue estrenada hace 3 años, en el 2018. Entonces ahí todavía no estábamos pues en esta situación. Ajá. Y bueno, la comedia del arte es una técnica teatral muy divertida, muy hermosa y también antigua. y como que data más o menos viene desde Italia esta técnica específica, ¿no? Entonces, es una técnica que nos gusta mucho, no solo por lo divertida que es, sino por la gran gama que representa, ¿no? Siempre es con música en vivo, siempre es con las máscaras, son actores muy acrobáticos, es como que encierra, más bien engloba todo, todo, es como la más completa de todas las técnicas. Entonces, creo que es capaz, una de las más favoritas del grupo. Y esta obra específicamente fue dirigida por Antonio Fava, que es uno de los más grandes representantes de la comedia del arte allá en Italia. Una compañera, Silvia Brito, que es la directora del grupo, se fue a estudiar con él allá la técnica y las máscaras también. Estas máscaras son originales de cuero. Entonces, después ya logramos traerla acá a Ecuador para hacer también un taller aquí. Aquí fue cortito, pero fue intenso y maravilloso, ¿no? Entonces ahí sí, fue abierto a todo el público y el grupo creó esta obra con él, dirigida por él, es escrita por él esta obra. Ay, ¿por Y qué? desde ahí pues la venimos presentando, fue estrenada en el Teatro Capitol. Estrenada en el Teatro Capitol. Ahora, ¿por qué escogimos Las Tres Marías para qué les motivó a llevarla nuevamente a escena esta obra? Además de la gran gama que dices tú, ¿no? Que ofrece a las actrices, la técnica, la música, ¿por qué llevarla nuevamente a escena? Esta obra es original de Antonio Fava, él la creó y la escribió para el Teatro de los Circos. ¡Ay, qué chévere! Entonces, ¿Vamos a tener la presencia del director el día del estreno? No el día del estreno, perdón, no es de estreno, el día día de del la estreno. función. El día de la función. No, ahorita no, pues es muy difícil viajar y peor, él Está vive al otro en lado del Italia, océano. entiendo, el director, Antonio. Claro. ¿Y cuántas actrices conforman esta puesta en escena, Xiomara? Bueno, en esta obra estamos tres actrices en escena y un actor. Un actor. ¿Tendremos música en vivo? Nos mencionaste que esta técnica es con música en vivo. Claro, eso es lo ideal, es así como es tradicionalmente, Ajá. pero en esta ocasión no, ahorita sí viene Ah, la ok. música envasada, porque sí, pues ya. Sería hermoso volver así a la parte en la que, claro, es con música en vivo y todo, pero sí, no, no descartamos la posibilidad en un futuro cercano. Para mi entierro me pagarán la cuenta. Ni para mi entierro me pagarán la cuenta. Ni para mi entierro me pagarán la cuenta. Ni para mi entierro me pagarán la cuenta. Cara cruz da ciudad, buscas camello. Cara cruz da ciudad, terminas en la cantina. Cara cruz da ciudad, te casaste muy joven. Cara cruz da ciudad, los dos en la cantina. Ni para mí entierro me pagarán la cuenta. Ni para mí entierro me pagarán la cuenta. Ni para mí entierro me pagarán la cuenta. Ni para mí entierro me pagarán. La única boca que besas, cara cruz de ciudad. El pico de tu botella, cara cruz de ciudad. Por fin un camello, cara cruz de ciudad. Chofer de la bengala, y con tanta frustración, como quieren que no se mató. Y con tanta frustración, como quieren que no se mató. Y con tanta frustración, como quieren que no se mató. Y con tanta frustración, como quieren que no se mató. Thank you. te está relleno de la máxima. Vamos a llorar, hay una pensión para que te despague tu vida. Pensión para esta mañana de tu casa. Thank you. les comentamos que Las Tres Mitades es una creación, como ya lo dijo Xiomara, del maestro Antonio Fava para el elenco del Teatro de los Silfos. El maestro Antonio es de Italia, es un reconocido maestro a nivel internacional y profundo investigador de la comedia del arte, como nos mencionó Xiomara, que es una técnica italiana. En Las Tres Mitades vamos a ver actuar a María Fernanda Aus, a Silvia Brito, que al parecer está al frente de la dirección, está en la dirección del Teatro de los Silfos, y a Xiomara Landín y también a Roberto Ramírez. La música y las máscaras también son una creación de Antonio Fava. En esta tarde nos acompaña Xiomara Landín. Cuéntanos esta experiencia de los ensayos, cómo lo han venido manejando, en dónde han venido realizando, cómo han venido ustedes cumpliendo esta nueva normalidad también en los ensayos. Los ensayos los han venido haciendo mediante Zoom, como muchos otros artistas escénicos, o ya un poquito vencen el miedo y se ven en algún momento para un ensayo presencial. ¿Cómo ha sido el proceso de volver a montar esta obra? Te lo pregunto porque yo como productor siempre me involucro mucho en la parte, en el making of, en el backstage. ¿Cómo ha sido para ustedes ensayar o volver a verse para un ensayo con esta normalidad nueva? Y además, sí, pues es como de la parte más importante, ¿no? Porque sin todo este previo no existe la obra. Exactamente. Un ensayo. ¿Y ahora cómo ensayamos? Claro, sí, sí, sí tenemos reuniones por Zoom, pero ahorita en el grupo está pasando también algo súper interesante, que es que todo el elenco está viviendo en ciudades diferentes. Entonces sí nos toca reunirnos por Zoom y, por ejemplo, yo estaba viviendo en un lugar donde no tenía buena conexión a internet, entonces era bien complicado, pero igual se ha ido logrando. Y más bien ahorita que ya es como justo los días previos ya a la presentación, estamos reunidos en vivo, ensayando en vivo, ya todos juntos. Entonces, claro, por ejemplo, ensayos, sobre todo de texto, porque son obras de teatro gestual, entonces todo el movimiento es lo más importante. Entonces, un ensayo por Zoom, sí, funciona, pero no tanto como porque tenemos que movernos por el espacio, tenemos que vernos, tenemos que estar al mismo tiempo, al mismo ritmo, ¿no? Entonces, como trabajo de mesa viene a ser el Zoom, las reuniones por Zoom, por ejemplo. Y ya más bien estos días previos a la función nos reunimos todo el día hoy, todo el día mañana y así, para estar filitos para la función ya el día sábado, que va a ser a las 7 de la noche, y el domingo a las 6 de la tarde. ¿Dónde van a ser estas funciones, Xiomara? Estas funciones son en el Teatro Victoria. Es un teatro nuevito que está recién abierto, y ahorita también es de los pocos teatros que están ya abiertos al público. Con aforo limitado, claro, pero ya abierto. ¿Cuál es el precio de la taquilla, Xiomara? Eso es una ganga, tienen que aprovechar ahorita. Las preventas están a $7, pero el día de la presentación van a estar a $10. A $10. Entonces, tengo entendido que hay una promoción, ¿verdad? Del 2x1 para los estudiantes de teatro. ¿Es esto cierto? Claro que es cierto, por eso los estudiantes de teatro es la oportunidad de aprovechar, no solo para volver a ver teatro a los tiempos. ¿Dónde pueden comprar? Porque, las para personas, ellos hay esta promoción especial. ¿Pueden comprar en alguna plataforma virtual o también acercarse a las boleterías del Teatro Victoria, Xiomara? Sí, claro, en el Teatro Victoria siempre va a estar abierto. Pero también está el Passline, que sí creo que te mandé el link, espero que sí. Sí. Sí, donde sí. Uno puede entrar y comprar directamente, virtualmente. www.passline.com. Ustedes pueden ingresar a esta plataforma y comprar sus entradas. O si no, pues pueden acercarse a las boleterías del Teatro Victoria y comprar sus entradas. Los estudiantes de teatro deben presentar alguna credencial, me imagino que pertenecen a alguna escuela de teatro. Sí. Ok, listo. Claro. ¿Dónde está ubicado el Teatro Victoria, Xiomara? El Teatro Victoria es cerquita de la González Suárez, por el Hotel Quito, como unas dos cuadritas más hacia el norte. Perfecto. No me acuerdo bien las calles, pero es muy cerquita, es como cerca de la principal. No te preocupes, porque yo les voy a leer la dirección exacta del Teatro Victoria, Xiomara. El Teatro Victoria se encuentra... No, exacto. Se encuentra ubicado en las calles Rafael León y Jonás Guerrero, a una cuadra exactamente del Hotel Quito, cerca del Mirador de Guápulo. Quienes deseen más información o algún contacto directo, se pueden comunicar al 0987-080-708. 0987-080-708. Para que todos quienes quieran disfrutar de esta obra, Las Tres Mitades, una creación del maestro Antonio Fava para el elenco del Teatro de los Silfos. Esta obra será puesta en escena el día sábado y domingo de esta semana en el Teatro Victoria, con una taquilla de $10 el día del evento y una preventa de $7. 2x1 para los estudiantes del teatro. ¿Qué les puedes decir al público que nos escucha en este momento, que va a poder disfrutar ya en un momento de la obra? ¿Qué expectativas puede armarse el público? Bueno, sobre todo, y es lo más bello de la comedia del arte, es para divertirse, para ir y reírse y relajarse. Y más ahora, después de todo este tiempo, todo este año de tensión, de no saber, de incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a pasar. Creo que es el momento perfecto, la oportunidad perfecta para salir un rato, salir con la familia, a reírse, a pasarla bien, a pasar un buen rato. Es una novela picaresca, tremendamente graciosa y, claro, con muchos juegos físicos que a uno le hacen sentir muy bien, muy tranquilo, muy libre de solo estar ahí presente. Entonces, bienvenidos, por favor, inviten. El Teatro Victoria cumple con las medidas de bioseguridad, ¿verdad, Xiomara? Así que el público puede acercarse con tanta tranquilidad. Claro, por supuesto, igual es aforo limitado, el teatro es chiquito de por sí, entonces no es que pueda llegar, no es que va a haber una gran cantidad de gente, pero aún así sí se tiene pues todos los cuidados, el aforo es limitado y todas las medidas de bioseguridad, por supuesto que sí. Perfecto, entonces ya lo saben, amigos, Las Tres Mitades, esta obra que será puesta en escena hoy, sábado, a las 7 de la noche, es así, y el día de mañana a las 6 de la tarde en el Teatro Victoria, que está ubicado en el sector de la González Suárez, a una cuadra exactamente del Hotel Quito, en las calles Rafael León y Jonás Guerrero. Quienes quieran saber más del Teatro de los Silfos, ¿dónde pueden ubicarles, Xiomara? ¿Redes sociales o algún número de contacto? El número que mencionaste, en ese número de teléfono pueden llamarnos cuando quieran para lo que necesiten. Y por supuesto estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, todos como Teatro de los Silfos. Teatro. Y tenemos nuestra página en Wix, que también es Teatro de los Silfos. Teatro de los Silfos. Entonces ahí puede ver todas. Yo voy a todas repetir las obras que tenemos en repertorio. Perfecto. Yo voy a repetir el número de contacto, Xiomara, si me lo permites. Es el 0987-080-708. Así que, amigos, todos invitados para disfrutar de Las Tres Mitades, junto a María Fernanda Aus, Silvia Brito, Xiomara Landín, que nos acompaña en esta tarde, y Roberto Ramírez. Ellos son parte del elenco del Teatro de los Silfos, quienes llevan a escena esta obra, Las Tres Mitades. Quienes quieran adquirir sus entradas vía online, lo pueden hacer en la página www.passline, pass con doble S, line, line, como suena, como se escucha, .com. Y los que quieran, pues, su entrada física, pueden acercarse a las boleterías del Teatro Victoria, que se encuentra ubicado a una cuadra del Hotel Quito, en las calles Rafael León y Jonás Guerrero, cerca del Mirador de Guápulo. El precio de la taquilla es $10, la entrada general, y una preventa de $7. Así que hay una promoción también para los estudiantes de teatro, 2x1, con una previa presentación del carnet. Así que, Xiomara, muchísimas gracias. Desde ya les deseamos muchísima mierda en esta función. Y despidámonos invitando al público para que se acerquen al Teatro Victoria a ver al Teatro de los Silfos en esta puesta en escena con las tres mitades. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Y bueno, querido público, no se pierdan esta oportunidad, solo vamos a estar este fin de semana. Miren que estamos reuniéndonos desde todos los puntos cardinales de Ecuador solo para poder presentar una vez más en vivo y en directo las tres mitades para traerles un poco de alegría, un poco de diversión, contar una buena historia. Aunque aquí no se ve la guerra como se cuenta aquí, la historia es, existe, ¿no? Existe así, así de terrible como va a contar la historia, de terrible y graciosa. Así que todos. Entonces vengan, no dejen de venir. Exactamente, vamos a poder disfrutar del talento, del trabajo, de esta puesta en escena del Teatro de los Silfos. Nos ha acompañado en esta tarde Xiomara Landín, actriz y parte del elenco del Teatro de los Silfos. Así que muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado y seguimos pues con más. No olviden seguir en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Yo soy Jefferson Herrera. Hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.